¿Qué hubo, la gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a ST Podcast. Sin más rodeos, demos paso al siguiente capítulo. Muchas gracias por estar aquí. Mi padre era un hombre fornido y muy grande. Le apodaban el oso. Ya fueran sus amigos cercanos, sus compañeros del ferrocarril, la familia. Recordaba oír al que algunos de mis sobrinos le llamaban cariñosamente Abuelo Oso. Alguno que otro desubicado vecino de la vecindad le llamaba oso. Tenía las manos tan grandes o más que las de un gorila, gruesas, ásperas y peludas. Yo suponía que de ahí era su apodo, pues tras muchos golpes recibidos yo imaginaba que sus manos eran garras de oso. Era una persona dura y agresiva. Lo veíamos muy poco. Su trabajo en el ferrocarril consumía todo su tiempo, o al menos eso era lo que creíamos. Cuando le veíamos de buenas, era solo verlo borracho y tumbado en la cama. Malo era cuando por alguna razón llegaba molesto. La verdad, siempre lo vi disgustado. Ahí es donde mi madre sufría. Llegaba a hacerle otro hijo y a golpearla. El por qué la golpeaba y se iba hasta aparecer el próximo fin de semana con la misma cantaleta. Yo tampoco entendía a mi madre. No sabía por qué soportaba tan malos tratos semana a semana. Desafortunadamente, no solo era con mi madre. Cuando no le bastaba, arreaba con sus hijos. Yo fui el quinto hijo de 6, y hubiéramos sido 10 si 2 de mis hermanos antes que yo naciera hubieran llegado a término. Y si mi hermano Rubén y mi hermana Delia, los gemelos, no hubieran muerto en esa situación tan extraña. Yo tenía unos 5 años cuando esto sucedió. Fue la primera vez que vi entrar una cuadrilla de policías a la vecindad. Esa vez llevaron preso a mi padre y a algunos vecinos. Mi madre le suplicó que no se lo llevara, llorando ante los pies del jefe de policía, humillándose. Yo no sabía por qué lo hacía. Por mi mente, aún teniendo esa edad, sabía que por lo menos ese fin de semana podríamos pasarlo tranquilos, en paz, sin golpes, sin lágrimas. Qué equivocado estaba. Mi padre no solo era un hombre grande y fuerte. A pesar de aparentar ser una persona dura de roer, podía engañar a quien fuera. Su labia era tan eficaz que podía aparentar ser la persona más dulce del mundo. Unas cuantas horas habían pasado y la puerta de nuestro cuartucho en la vecindad azotó. No era nadie más que mi padre cayéndose de borracho, enojado como siempre, pero más agresivo que nunca. Yo me encontraba sentado en el sillón que funcionaba como mi cama, misma que compartía con mi hermano Adrián, el más pequeño, el último antes de la muerte de los gemelos. Eran eso de las 9 de la noche. Yo me encontraba con los únicos juguetes que mi padre me había regalado. Eran unos pequeños soldaditos de plomo, mismos que atesoraba enormemente. Esos muñecos eran mi más preciado bien. Con ellos hacía y tenía grandes aventuras. Cromwell, Marcius, Randolph y el más aventurero de todos, Dumar. Era el único que estaba pintado. Tenía una capa roja, su armadura era dorada, escudo, espada plateados con toques cafés, y su casco era de lo más chingón, como el de un gladiador, un casco que parecía haber pasado por 1000 batallas. Estábamos en la aventura muy distraídas, atacando a los bárbaros que invadían las montañas. Esas montañas solo eran los cojines maltrechos del sillón. No le prestamos atención a mi padre, pues yo me incluí en la aventura. Yo era el quinto héroe y mejor amigo de Dumar. Lo siguiente que recuerdo fue ver a mi padre enfrente a mí, mirándome con ojos desvariados, como si no estuviera. No dijo ninguna palabra. Continuó mirando mi aventura. Algunos instantes habían pasado cuando se le subió la sangre a la cabeza y comenzó a gritarme: ¡Eres un huevón! ¡Mal nacido! ¡Tuviste que ser tú! Quedé estupefacto. No podía creer lo que estaba pasando. Más bien, no sabía qué era lo que mi padre quería comunicarme. Por lo general no hablaba, solo repartía golpes a todos sin preguntar. ¿Por qué no fuiste tú? Eres el único que no hace nada por aquí. Él replicó cada vez más enojado. No le presté atención, no quería problemas. Seguí con mi aventura, pero siempre mirándolo de reojo. ¡Hazme caso, estúpido niño! Tomó mi cara muy fuertemente, obligándome a verle. Mi madre se encontraba en la pequeña cocineta, probablemente cocinando los pocos frijoles que nos quedaban. La verdad, pasábamos mucha hambre y mi padre solo traía lo mínimo. Déjalo en paz. No te ha hecho nada malo. Lo que pasó a los gemelos no fue culpa de él. Vi claramente cómo al rostro de mi madre salieron dos lágrimas. Fue la primera vez que, a pesar de lo sufrido de su día a día por mi padre, lloró por algo que en verdad le dolía: la pérdida de sus hijos. No lo defiendas, acercándose a la cocineta, gritándole a mi madre, amenazándola con sus grandes manos. Yo sabía que no debía hacerle caso, que ya se le pasaría. Mi madre siempre me repetía lo mismo y por lo general funcionaba, salvo algunas veces que perdió de más la cabeza, y esta fue la primera de tantas que la perdería y yo lo sufriría. Me arrebató mis muñecos azotándolos contra la pared. Todos salieron volando y se hicieron pedazos. Casi rompo en llanto, pero por suerte Dumar no lo tocó. Pero sucedió lo peor. Me tomó por los hombros y me aventó hacia la pared. Dumar se zafó de mi mano con el gran golpe y mi padre lo aplastó con sus pies. Mis héroes, mis aventuras, ese día terminaron. La sangre me hirvió, no sabía qué me estaba pasando. Como pude me levanté del piso. No me sentía tan lastimado del azotón y con lágrimas en los ojos ataqué a mi padre. Sin hacerle ningún daño, claro. Pero yo me sentía muy enojado. Así que te atreves a desafiarme, maldito escuincle imbécil. Una vez más, con sus grandes manos, golpeó mi cabeza de una cachetada. Y ahí no supe más. Me desmayé. Desde ese día hasta el día que huí de casa, no me faltaron golpes, huesos rotos, malos tratos, visitas al hospital, tristeza. Pasaron los años y mi único refugio lejos de casa era la escuela. Me refugiaba en los libros, leía y leía. Algo bueno que tenía mi padre es que llevaba libros, libros y más libros. No sabía si él los leía, pero al menos la cultura a través de los mismos nunca nos faltó. Habían pasado 5 años de la muerte de los gemelos. La policía no pudo darle seguimiento al caso y a mis hermanos nunca les pudimos dar su adecuada despedida y por fin dar terminado ese tan tortuoso sentimiento. Mal que nos acogía todo el tiempo. Mi madre desde entonces se sumergió en un mar de lágrimas y depresión. Actuaba por instinto. Nos hablaba, nos cuidaba los dos que seguíamos viviendo ahí, mi hermano Adrián y yo. Pero veíamos cómo la luz, su esperanza, su vida, se iba esfumando poco a poco. De vez en vez mis hermanos mayores, Sara, quien solía llegar con mis sobrinos, pero esta vez llegó sola. Mercedes, ella siempre llegó sola, su marido era militar, que la trataba muy bien, pero mis sobrinos vivían dentro del cuartel y casi no salían. Finalmente llegó Servando. Él nunca se casó y nunca tuvo hijos. No vivía tan lejos de la vecindad. Un pequeño departamento en un gran conjunto de torres. Era como ver un panal de abejas, pero con personas y sin lo dulce de la miel. La vecina de enfrente siempre se alegraba cada vez que él iba, y sus hijos le decían papá. Esto era un poco raro, pero mucho más adelante él me confesó que esos niños también eran mis sobrinos. Todos aparecían por la casa para saludar y adorar un poco a mi madre, pero la verdad nunca se quedaban tanto tiempo. Ninguno quería ver a mi padre, no los culpaba. Todos y cada uno sufrieron esos embates, excepto Rafael, que desde muy temprana edad mi padre lo regaló o lo vendió, no sabemos bien. Lo vendió a unos tíos que vivían en las afueras de la ciudad y nunca más supimos de él. Ese día mi madre había cocinado arroz, frijoles y su exquisito mole verde. Todos mis hermanos estaban reunidos, Servando, Adrián y yo estábamos esperando en la mesa a que nos sirvieran. Mis hermanas ayudaron a mi madre a poner la mesa mientras que Servando jugaba con nosotros. Por un momento fuimos una familia feliz, sin aquel hombre que nos provocaba tanto daño. Mi madre sonrió después de mucho tiempo. Terminamos de comer. Servando recogió los platos y fue el primero en despedirse. Muchas gracias, mamá. Me gusta verte sonreír. Falta poco para que pueda sacarte de aquí. Y no vuelvas a ver ese maldito hombre. Mi madre respondió. No le digas así a tu padre. Se merece tu respeto. Mi hermano solo calló y asintió con la cabeza. Le dio un beso tierno en la frente, se despidió de mis hermanas, de Adrián, y al final me dijo: pronto vendré por ustedes y nos iremos de aquí. Te lo prometo, jamás te volverá a tocar. Pero por favor, resiste un poco más. Te lo pido. Mis hermanas levantaron todo y lavaron los platos mientras mi madre se acostó en su cama. Bueno, si eso puede llamarse cama. Porque la cama le pertenecía a mi padre y sé que sonara ridículo, pero mi madre respetaba que aunque no estuviera, ella no se acostaba. Mi madre cerró los ojos y durmió profundamente. Mis hermanas se despidieron de Adrián y de mí y emprendieron su camino. No quisieron despertar a mi madre, pues se veía tan plácidamente dormida. Llegó la noche y mi madre no despertaba. Era la hora de acostar a Adrián, quien era 4 años menor que yo. Yo me encargué de él y lo acosté en nuestro sillón. Seguíamos compartiendo ese espacio, pero él dormía en el sillón y yo improvisaba una cama muy cómoda con los cojines que ya había surcido y rellenado. Lo acosté y lo dejé tranquilamente ahí. Yo aún no tenía sueño y no quería despertar a mi madre. Apagué la luz y prendí una vela. Tomé el libro de anatomía humana de Quirós. Me encantaba ese libro, café muy grande y pesado. Muy bien detallado y los dibujos eran lo más espectacular que jamás hubiera visto. Y de alguna manera entendía bien lo que se describía. Pasó el tiempo. Ya habrán sido las 12 de la noche. Mi padre, como era habitual, no había llegado. Bueno, era viernes. Los golpes podían esperar hasta mañana. Me paré para tapar a mi madre, pues la manta se había resbalado. Se la puse encima y ahí me di cuenta que ya no respiraba. Estaba muy fría, tiesa, con los ojos abiertos de par en par. Al menos sonreía. Ese día, perdí a mi madre. Bueno gente, con esta parte de la historia terminamos el capítulo de hoy. Hemos conocido un poco a nuestro protagonista, quien pasó una infancia tortuosa. Ha hablado para ustedes Torteval, cuídense un chingo y nos oímos en el próximo capítulo.